Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Desde El Progreso en Honduras, les saluda Ismael Moreno, el Padre Melo, de Radio Progreso, por el derecho de los pueblos a ejercer soberanía sobre sus territorios y sus bienes naturales. Yo soy ALER. Desde México les saluda Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Por el respeto a los derechos de las mujeres, yo soy ALER. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a Honduras, este país centroamericano que enfrenta una crisis política postelectoral. Esto porque la ciudadanía salió a las calles en defensa del voto ante indicios de fraude electoral, puesto que el lento conteo de votos y el sorpresivo avance en el conteo del presidente Juan Orlando Hernández, cuando su contendiente Salvador Nasralla estaba adelante, ha generado indignación en la ciudadanía, que ya cuestionaba la inconstitucional reelección de Hernández. Queremos decirte, Juan Orlando, que desde este momento no vas a tener un minuto de paz porque este pueblo está rehecho y no se va a dejar robar las elecciones otra vez. Así que estamos unidos y no te vamos a dejar. Somos pobres, aquí la mayoría del pueblo, todos somos humildes, queremos un país mejor, con mejores oportunidades. Pero aquí no la dan porque como no tenemos los recursos para salir adelante, queremos inversión, que internacionalmente vengan a invertir a este país hermoso, porque es hermoso. Hay gente humilde, gente que ama este país, pero no vamos a aguantar, no vamos a aguantar que nos roben la elección. Eligió a Salvador y a nadie más. El viejo poeta chileno Pablo Neruda dijo que el pueblo de Honduras puede estar dormido 100 años, pero cuando se despierta, se va con todo. No solamente es este día, sino que va a ser a partir de hoy y en adelante. Si este señor Juan Orlando Hernández se quiere quedar en el poder y el Tribunal Supremo Electoral lo quiere declarar presidente nuevamente, este país va a arder, señores. Que no siga con ese fraude, y porque la tendencia del gane de Nasralla es irreversible. Lo dijo un magistrado. Vamos a estar en la calle todo el tiempo que sea necesario. Ya nos robó la presidencia una vez cuando Xiomara Castro de Celaya, y ahorita quiere hacer lo mismo, pero no se lo vamos a permitir. Aquí vamos a estar en las calles todo el tiempo que sea necesario. Esto se une a las acciones de las Fuerzas de Seguridad Pública de Honduras, que reprimieron a grupos de manifestantes en las afueras del Tribunal Supremo Electoral luego de que éste informara que Juan Orlando Hernández habría adelantado a Salvador Nasralla en los resultados electorales de los comicios presidenciales del pasado 26 de noviembre. En tanto, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, acusó al gobierno hondureño de manipular las actas electorales a favor del actual presidente Juan Orlando Hernández. La tendencia era irreversible en favor de Nasralla, pero la han hecho cambiar, sentenció el exmandatario. En medio de esta situación se están dando acciones de vandalismo en varios lugares del país. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso están en una cobertura especial y extraordinaria a la que ALER se ha unido. Nuestro compañero José Peraza ha conversado con Salvador Nasralla, el candidato de la alianza que podría ser el próximo presidente de Honduras. Escuchemos. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo obviamente estoy totalmente en contra de cualquier tipo de saqueo o acto violento que se esté realizando en cualquier parte del país. Lo que sí tengo informes es que el gobierno de la República, a través de las instituciones Fusina y ATIC, está infiltrando las manifestaciones pacíficas de nuestra gente, y son ellos los que están haciendo este tipo de actos vandálicos, que yo condeno y llamo a la calma a la gente para que denuncien a la gente de la ATIC o de la Fusina o cualquier otra persona que el presidente de la República, en su afán por tratar de condenarnos a nosotros como personas violentas, está haciendo. O sea, él está utilizando las manifestaciones pacíficas nuestras para infiltrar gente y dar a entender que somos nosotros los que estamos haciendo eso. Esa es mi posición con respecto a lo que está sucediendo, y hago un llamado a través de Radio Progreso a nuestra gente a que por favor denuncien a las personas que no andan con ustedes y que son las que están causando ese tipo de cosas que usted me dice. ¿Qué opinión le merece toda esta este montón de manifestación pública que han salido desde distintas comunidades? Se han tomado carreteras, el norte sobre todo del país, está totalmente bloqueada las carreteras, la población en las calles demandando justamente el respeto al derecho a elegir. Yo solamente significa lo que yo hablé antes de las elecciones. El presidente solo tiene un 20%. Cuando ustedes me entrevistaban y yo les decía que yo tengo un 56, 59 y después les dije que llegué a un 67, yo no les estaba mintiendo. El presidente tiene un 20%. Esa es una minoría. Él no quiere aceptar, él no quiere dejar el poder. Esa es la verdadera situación. Un 20%. Es como que en tu casa hay 10 personas viviendo y 8 están en contra tuya. Eso es lo que pasa. Esos 8 que están en contra, ese 80% que está en contra de él anda en las calles reclamando. Ese es lo que está pasando en este momento. Pero, ingeniero, ¿ha iniciado el proceso de escrutinio especial de las actas en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál cree va a ser el panorama? ¿Esto puede cambiar el resultado que no, actualmente depende, se tiene? Depende si van a hacer escrutinio sobre 5.174 o sobre cuántas actas. O sea, hablemos de números, porque son 5.174 las que fueron violadas por el tribunal. Si no se hace sobre 5.174, la alianza no acepta. Entonces hay que preguntarles cuántas actas van a someter el escrutinio especial. El tribunal dice que solamente 1.031. Ah, pues está echándole más leña al fuego, porque con esas 1.000 ellos ya las tienen arregladas. Mira, tiene que verse 5.000 actas y tiene que compararse el resultado que tenemos nosotros en las actas físicas que nos mandaron con los resultados del tribunal y los resultados del tribunal del Partido Nacional, y ver cuál es la real, y si se necesita recurrir, por ejemplo, a las actas del Pino, a las del Partido Liberal, para que se compare y se introduzca dentro del sistema el dato real. No puede ser que todo el país esté en la calle porque las elecciones las ganó Nasralla y este tipo tirano se quiera quedar en el poder. Ingeniero, ¿qué va a pasar si el Tribunal Supremo Electoral al final confirma un triunfo del Partido Nacional? Eso habría que preguntarle a la gente que anda en las calles. Yo no te puedo decir lo que puede pasar, porque la gente, cuando está con hambre y cuando está angustiada por una injusticia, las experiencias en el mundo entero, hay que leer la historia para ver que son muy desafortunadas. ¿Cuál es su mensaje para esta gente que se mantiene en las calles? Que yo no les puedo decir ni que no se mantengan ni que se mantengan. Lo que les puedo hacer es que estén pacíficos, y que si alguien del Partido Nacional o de la ATIC o de la Fusina los infiltra para hacer actos de violencia, que lo denuncien. La policía es casi toda muy buenas personas, la policía normal, creo que a ellos se les puede denunciar, y ustedes tienen obviamente que denunciarlos ante la autoridad policial, porque desafortunadamente esos órganos de represión como la ATIC, la Fusina, la Policía Militar fueron puestos específicamente por el presidente para hacer este tipo de relajos. ¿Y qué le dice usted a los empresarios que están siendo objeto de saqueos en estos momentos, ingeniero? Que el culpable de todo esto se llama Juan Orlando Hernández y su empleado mayor en el Tribunal Electoral, David Matamoros, que no han logrado manejar la situación con la limpieza y la neutralidad que se hubiera manejado en cualquier país civilizado del mundo, con tiranos, con déspotas, con personas que no entienden que han perdido, es muy difícil que se resuelvan los problemas. Yo lamento lo que les está pasando a los empresarios, lo comprendo perfectamente, pero no somos nosotros. Esto es el presidente de la República, el que está ya casi una semana alargando un veredicto que claramente le desfavorece. Tengo que dejar porque tengo un montón de cosas ahorita. Me están llamando de la OEA, el jefe de la misión que está en Bolivia, Quiroga, porque ellos van a aceptar. ¿Y qué quiere Quiroga? ¿Perdone? ¿Qué querrá Quiroga? No, nosotros ya hicimos una petición, no sé si se dieron cuenta, sí. 11 puntos. Sí, correcto, sí, que lo presentaron al tribunal. Correcto, esos 11 puntos la OEA los va a validar y en eso estoy. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Salvador Narrala, de el candidato a la presidencia de la Alianza de Oposición. No es la gente que es simpatizante de la Alianza o que fue a ejercer el sufragio en contra de Juan Orlando Hernández y que se manifiesta en la calle la que está realizando los saqueos, dice Salvador Narrala. A continuación escucharemos a Elvin Hernández del equipo Eric, que hace un balance de lo ocurrido. El nivel de desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral es extrema. Ya nadie, es decir, digan lo que digan, nadie cree absolutamente nada de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, primero por la falta, dijeron que no iban a volver a dar conferencia ante prensa durante el día. Bueno, sí. Pues ellos mismos, pero además no solamente es que no solamente no cumplen su palabra, sino que vuelven a hablar una voz tan desacreditada, una voz que no se valora a nadie. Y la tercera cosa a mí me parece, y la más importante, creo yo, en este momento, Peraza, es, y lo decimos aquí y lo insistimos, pues, el camino de la violencia y estas expresiones de vandalismo no es el camino, pues. O sea, la violencia no puede ser el camino, el vandalismo no puede ser el camino. Es decir, yo creo que tenemos que mantenernos firmes como pueblo, exigiendo que se respete la decisión soberana expresada en el voto. Tenemos que mantenernos firmes, así, de manera masiva, movilizados, pero de manera pacífica. Es decir, de manera pacífica, seamos creativos, no caigamos en las provocaciones que hay diversos sectores, especialmente de los grupos de poder, que estas manifestaciones tengan ese matiz de vandalismo, porque se le pondría en bandeja de plata para tomar decisiones autoritarias, decisiones autoritarias como un estado de excepción o un toque de queda. Es decir, no, yo creo que eso es bueno tenerlo presente. Es decir, que el camino de, o sea, la violencia, el vandalismo no es el camino. Sí. Y en este momento menos. Que aquellos sectores que hoy están preocupados por la violencia y por la situación descontrolada, desbordada a nivel nacional, son esos sectores que no escucharon a la población cuando se opuso a esa violación de la reelección presidencial. Son esos sectores que a pesar de que la gente manifestó de diversas maneras su rechazo a la reelección, continuaron tercamente con ese proyecto. Y hoy el pueblo, de hecho, le dijeron que la decisión final sobre la reelección el pueblo la iba a decidir en las urnas. No le hicieron consultas, como sabía, un plebiscito, un referendo, no lo aceptaron. Dijeron estos grupos de poder que se iban a ir, que las elecciones iba a ser la mejor consulta para que la gente decidiera si estaba a favor o en contra de la reelección, como teniendo la certeza que ahí iban a ganar. Sin embargo, en ese terreno también la gente rechazó la reelección y se expresó en contra de Juan Orlando Hernández. Y ahora esos sectores quieren ubicar a la gente indignada que está en la calle, que tanto tiempo ha dicho no a la reelección, lo dijo en las urnas y ahora está defendiendo esa decisión en las calles. Porque, y hay que decirlo, todo este tiempo atrás la gente expresó su decisión en contra de la reelección de manera pacífica. Lo ha hecho de manera pacífica todo este tiempo. Y llegó al extremo de expresar su rechazo a la reelección de manera pacífica con el voto, esperando el 26 de noviembre. Ahí también, de manera pacífica, dijo que no. Y ahora que lo dijo que no, no le quieren respetar su decisión. O sea, que a mí me parece que parte de esa rabia descontrolada tiene que ver con esa acumulación de abuso de poder. Y por eso yo creo que hay que ubicarlo ahí y hay que insistir que los máximos responsables de esta situación son los promotores del proyecto autoritario encarnado por Juan Orlando Hernández. Esos son los principales responsables. Es el Tribunal Supremo Electoral, que han hecho dupla con Casa Presidencial en mantenerse en el poder. Son los principales responsables. Y en este momento, y tenemos la responsabilidad de seguir insistiendo a toda la población indignada, movilizada, a mantenerse en la calle, pero que luchar todo lo humanamente posible porque se haga de manera pacífica, porque se haga de manera creativa, porque se organicen los turnos, los tiempos, y que todos podamos, que sean solidarios, el que pueda aportar agua, aporte agua, baleadas, que aprendamos de otras movilizaciones de otros tiempos, pues, donde todo mundo tiene algo que aportar, algo que dar a esta movilización, en este momento, de defender la patria, de defender la soberanía. Ahora compartimos la reflexión que hace la escritora y poetisa guatemalteca Ilka Oliva Corado de lo que ocurre en Honduras. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Golpe a Nasrallah en Honduras. El 28 de junio del año 2009, cuando Honduras iniciaba un camino propio, alejada del neoliberalismo y se hermanaba con el progresismo latinoamericano que emergía en Sudamérica, el presidente Manuel Zelaya sufre un golpe de Estado. Un golpe de Estado ordenado desde Estados Unidos y ejecutado por la oligarquía, tal como sucedió en Paraguay y en Brasil, llevados a cabo por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Buitres afines al poder del capital. Dictaduras que se imponen con nuevos modelos operacionales, que tienen el centro de la logística en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral, y que son manipuladas por los medios de comunicación corporativos que son base para mantener vigente el sistema actual, engañando a la población. Honduras, ubicado en el Triángulo Norte de Centroamérica, tal como Guatemala y El Salvador, es uno de los tres países más explotados de Latinoamérica en las últimas décadas. El negocio de las multinacionales ha realizado ecocidios que han terminado con pueblos enteros. Comunidades que se ven obligadas a emigrar de forma irregular hacia Estados Unidos porque el país los obliga. En Honduras, las muertes de defensores de derechos humanos y del medio ambiente se igualan a las de Colombia. Las cifras de los feminicidios son abrumantes. País base en el tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos. Y nos han contado el cuento al revés, cuando nos dicen que Estados Unidos firmó un convenio para la erradicación de la misma en el Triángulo Norte de Centroamérica con el plan Alianza para la Prosperidad. No. Esto lo único que busca es militarizar la zona y dejarla al mando de las clicas criminales del gobierno para dar paso al tráfico de droga, de personas y a la explotación minera, desapareciendo y asesinando a cuanta persona se ponga en contra, tal como sucede en Colombia con el Plan Colombia y en México con el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur. Y entonces entra el ataque, la mediatización, acusando de estas muertes a las maras, cuando es violencia institucional. Manipulan a la población que, angustiada y sin entender nada, pide la pena de muerte para los parias. Y se sube el telón, y se baja el telón, y se lleva a cabo la obra de teatro que mantiene lejos a la población de las transacciones del gobierno, el ejército y la oligarquía. Y poniendo como excusa la violencia de las maras y el tráfico de drogas, crean bases militares estadounidenses en territorio latinoamericano, con la única finalidad de cercar a quienes en amor patrio buscan liberar a su tierra de toda opresión. Y así nos han convertido en colonias estadounidenses, vencidas e indefensas. Honduras, Guatemala y El Salvador, después de México, son los países que más exportan mano de obra barata a Estados Unidos. Poblaciones enteras se ven obligadas a emigrar por la violencia, por falta de oportunidades y porque buscan salvar sus vidas y desarrollarse. Migración que realizan sin documentos y que las convierte en presas fáciles para el crimen organizado. En Guatemala, la destitución de Pérez Molina tuvo como resultado la elección de otro capo llamado Jimmy Morales. La población votó a favor de otro verdugo. Solo sirvió de espectáculo para la prensa internacional y de excusa para que quienes en realidad controlan la zona cambiaran a un títere y pusieran a otro. En Honduras las cosas están siendo distintas. La población votó a favor de Salvador Nasralla y debe defender ese voto, saliendo a las calles y exigiendo que se respete su decisión. No se puede dejar robar su soberanía. El pueblo hondureño debe defender ese voto y no permitir otro golpe como el de Zelaya. Hay mucho en juego. El pueblo hondureño no puede dejarse vencer. Ya trazó un camino, debe seguirlo. Es el camino del progreso. Hace 2 años, Honduras se llenaba de indignados manifestando con antorchas. La larga noche hondureña se llenaba de luz, de resistencia, de pueblo despierto, de utopías y albedrío. No deben dejarse vencer. El pueblo hondureño tiene la fuerza, la dignidad, la entereza y el amor para resistir y no permitir que buitres afines a la explotación, a la manipulación y al exterminio sean quienes los gobiernen. Deben demostrarle al gobierno actual que su tiempo terminó, que Honduras despertó y van a defender su derecho constitucional a como dé lugar. Por los que ya no están, por los que están y por los que vienen. Es ahora. El tiempo es hoy. Le saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Cuídense mucho, un abrazo a todos y hasta la próxima. Radio Progreso sigue en cobertura especial y las voces de los vecinos y vecinas se hacen sentir. La libertad de expresión es libre en todo el mundo, es libre. Así como el presidente Juan Orlando Hernández, hay que hacer un juicio político. Todos los que hicieron relevante la reelección tienen que tener un juicio político. Nada, el pueblo no se tiene que quedar abajo. Tiene que levantar las manos pacíficamente y demostrar a ese gobierno que no puede quedarse otros 4 años más. Y hay que ser solidario, así como este país de usted. Y los manifestantes quieren agua, quieren darles agua y comida. Y que digo a una persona diciendo que no quiere meter preso, que no se preocupe, que habemos muchos hondureños que no estamos de acuerdo y podemos ayudarle a sacarlos de la prisión. Así que no se preocupe, que ustedes no están solos acá. Que las personas que estamos en contra, yo soy una, con toda mi familia fuimos a votar y votamos no tanto porque queríamos, porque al fin y al cabo esto no se va a arreglar en un año, no es Salvador el que lo va a venir a arreglar, sino porque yo le estoy diciendo a ese hombre dictador que fuera ya, que basta, que me dijo él que se lo dijera mediante mi voto, eso fue lo que fuimos a hacer. Y me molesta y por eso estoy indignada, porque no se respetó el derecho a mi voto, al mío, al de toda mi familia, porque yo lo que le estoy diciendo a este hombre dictador es que no quería su reelección. Entonces yo estoy de acuerdo con la opinión que ustedes dan. Sí. Y hay que ser claros y abrir nuestras mentes de que lo que está pasando está siendo utilizado por fuerzas oscuras del gobierno para después manchar y decir que son los de otro grupo los que están haciendo eso. Entonces los felicito, sigan adelante. Quiero decirle a Tabito, que conoce nuestra casa, y a la otra periodista, que si ellos necesitan estar aquí, nosotros que nos llamen, les damos de comer, lugar donde se queden aquí en San Pedro, y que no duden en llamar. Gracias. Hasta aquí el Voces sobre la Mesa del día de hoy. Les acompañó Rocío Guamancóndor. Nos encontramos en una próxima emisión. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.